la lucha por la defensa del territorio Quiñelma-Pumaquehue contra la empresa extractivista Besalco. Quiñelma-Pumaquehue agrupa a comunidades mapuche que se levantaron desde el año 2020 para expulsar del territorio a la empresa extractivista Besalco y su proyecto eléctrico Nueva Metrenco Enlace Imperial, que buscaba instalar una línea de transmisión de electricidad de alta tensión para conectar dos subestaciones eléctricas. Eso significaba la construcción de 139 torres y una línea de alta tensión que se extendería por cuatro comunas de la región. El proyecto Subestación Nueva Metrenco fue emitido en octubre del 2019 y aprobado en completo silencio, sin generar espacios de consulta ni aviso a las comunidades, lo cual además se produce en contexto de crisis y pandemia. Una de las artimañas que utilizó Besalco fue la fragmentación del megaproyecto, evadiendo la normativa ambiental y vulnerando los componentes de relaciones culturales propios del territorio mapuche, además de informes de la propia Corporación de Desarrollo Indígena del Estado chileno que afirmaban que no existirían comunidades mapuches afectadas. La comunidad expresaba en ese momento que la iniciativa responde a un plan de gobierno que promueve un nuevo sistema de energía, el cual entendemos como una de sus históricas estrategias de urbanización e industrialización de nuestro territorio ancestral, que buscan seguir invadiendo y transgrediendo nuestro Itrófil Mapuche Moñén, atropellando nuevamente mediante su lógica extractivista los derechos naturales y fundamentales de los pueblos originarios. Las comunidades agrupadas utilizaron varios medios de lucha: cartas, reuniones, marchas, cortes de ruta y denuncias, como también la recuperación territorial en Renaco Bajo, donde se pretendía instalar la subestación eléctrica Nueva Metrenco. Finalmente, el proyecto se retiró en enero de 2021. La decisión de Besalco de retirar el proyecto mostró que la defensa territorial coordinada y organizada es una potente herramienta para detener destructivos proyectos de inversión, recalcaban las comunidades. Cuando revisamos este proceso como territorio, concluimos primeramente que, si bien es cierto, hemos sido despojados de muchas de nuestras fortalezas tan ancestrales, todavía nosotros poseemos esto tan valioso que algunos llaman espiritualidad en castellano, sí, también el feyentún, y una serie de normas y valores que todavía están vigentes en nuestra forma de vida cotidiana, y que no ha sido menoscabada por este sistema tan depredador capitalista que apunta al individualismo. Entonces, desde el momento en que decidimos nosotros como comunidades de Maquehue entrar al lugar, hacer ocupación, defensa territorial, era un primer paso también para entre nosotros afirmarnos y decir, seremos capaces, somos capaces de hacer esta primera entrada, ¿cuántos vamos a llegar? Y esa mañana en que lo decidimos, 5 de la mañana, una lluvia, un viento, pero que para nosotros es parte de la naturaleza. Entonces no hay impedimento, y cuando llegamos allá, se alegró tanto el piuque de tanta gente, familia, papá y ñaña, niños, bebés, las mujeres, mapuches que históricamente han resistido estos procesos, y eso te fortalece. Y estuvimos todo el día haciendo nuestro ancaún y concluimos que lo que nos sostenía era esta estructura ancestral, política, económica, cultural y social, que, como dije antes, está debilitada, pero también de nosotros depende el reforzarla y el revitalizarla. Y es así que definimos que era esta estructura la que nos iba a dirigir en este proceso. Extracto de entrevista de septiembre del 2020 con Nilsa Raín Guentemilla, huerquén del Quiñelma Pumaquehue. Pero la lucha no terminaría ahí. En octubre del 2020 se produce un violento desalojo de la recuperación territorial y la muerte de un carabinero a algunos kilómetros del lugar. Esto permitió al gobierno y a los medios de comunicación la criminalización de las comunidades de Maquehue, instalando rápidamente la verdad mediática que tras un allanamiento se había asesinado a un efectivo policial, culpando por el hecho a grupos mapuche violentos, organizados, con capacidad de financiamiento y con alto poder de fuego. En marzo del 2021, un violento allanamiento policial termina con un miembro del Lofrofue, perteneciente al Quiñel Mapu Maquehue, en prisión preventiva, acusado del asesinato del carabinero. A fines del 2023, fue declarado culpable y condenado a 32 años de prisión, solo en base a una georreferenciación telefónica que lo ubicaba en la comunidad donde vive, cercana al sitio del suceso. Junto con esto, en abril del 2023, el Estado chileno promulga la ley Naín Retamal, en alusión al carabinero muerto, que entrega legítima defensa privilegiada a las fuerzas policiales, es decir, pueden disparar y matar si se sienten en peligro, con mayor libertad que antes. Fidel Tranamil Nahuel, machi de Lofrufue, que forma parte del Quiñel Mapu Maquehue, en entrevista durante el juicio en contra de Luis Tranamil Nahuel, preso político mapuche. El caminar de la lucha es fuerte, es difícil. Muchas veces nuestros peñis lamentablemente han caído asesinados por parte de agentes del Estado, ya sea de carabineros, militares, dentro de las comunidades, y también toca mucho el tema de la prisión política. La prisión política es una de las consecuencias que nosotros entendemos que viene a lo mejor por nosotros pararnos contra el sistema, contra el latifundista, contra las forestales, contra el capital que está en las comunidades. La mejor herramienta que tiene el mapuche hoy día es levantarse contra todo tipo de acciones que van de alguna forma en nuestras comunidades oprimiendo históricamente a nuestra gente, que es el latifundio, que son las forestales, que es el capital que está dentro de los distintos sectores. Yo creo que uno de los ejemplos concretos es que nosotros nos reconstruyamos como pueblo nación mapuche al recuperar nuestro territorio y desde ahí nosotros generar soberanía en nuestros sectores pupeña y pulamien. Nos van a hacer muchas leyes, sí, van a generar muchas formas de opresión y de represión en las comunidades, pero yo creo que históricamente el mapuche ha sabido ponerle el pecho y ha sabido ponerse firme ante todas las intervenciones y todas las acciones de tratar de bajar el movimiento, tratar de hacernos desaparecer como pueblo. No lo digo solamente hoy día, sino que de antaño todos sabemos los procesos históricos, recordando el Efcharo, Michimalón, Coquilapán, Manilhuenu, Peloncharo y todos los huaychafes que aún nosotros mantenemos en la mente y que nosotros mantenemos en la memoria, porque de esa forma ellos nos defendieron a nosotros parándose en contra de un sistema que vino a oprimir y que vino a robar, y nosotros de la misma forma también estamos hoy día haciendo frente a este mismo sistema que tiene las mismas políticas de acción y las mismas políticas de avasallamiento en contra de nuestra gente, contra nosotros como mapuche y contra el pueblo que está en lucha hoy día pupeña y pulamien. Así que libertad a los presos políticos mapuche, libertad al Peñi Luis Chanamil y a Mule Petañ Huichán Peñi Marichi Huevo. A pesar de este duro momento, la comunidad está firme y seguirá adelante, y saben que la lucha y los procesos de recuperación territorial en tierras usurpadas trae como consecuencia la persecución política. Pero la subestación Nueva Metrenco de Besalco no se hizo, y el Leufu y ese territorio ahora están libres. Radio Curú, 8 años informando desde los territorios.